ganas con este no se terminaron. Las ganas con este aún las tenés. Si llevas marcado mi nombre en tu pecho, me llevas grabado en tu corazón. Las ganas con este sé que te molestan. Si no te gusta y aún me extrañas, que llega la tarde y siempre recuerdas que el amor hicimos en ese lugar. Y estás mojada por dentro, mojada por dentro, necesitada de este, con ganas de este. Y estás mojada pidiendo las ganas. Te saqué de todo tu cuerpo, de todo tu cuerpo. Y si las ganas no se le fueron, yo le doy. ¿Y vos? Las ganas con este nunca se te fueron. Que si no te gusta y aún me extrañas, que llega la tarde y siempre recuerdas que el amor hicimos en ese lugar. Y estás mojada por dentro, mojada por dentro, necesitada de este, de este. Y estás mojada pidiendo las ganas de saque de todo tu cuerpo, de todo tu cuerpo. Y estás mojada por dentro, mojada por dentro, necesitada de este, con ganas de este. Y estás mojada pidiendo las ganas de saque. Y estás mojada por...